¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Conversa Podcast en la emisión número 21 correspondiente a la semana 50. Mi nombre es Adrián y durante un buen rato vamos a hablar un poco de tecnología. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya aquí, en una semana más, listos para grabar Conversa Podcast. Después de varios atrasos, por festividades guadalupanas, me fue imposible grabar, y no porque me haya ido de rodillas a la villa, sino porque pues las festividades aquí en casa fueron bastantes y no tuve tiempo, ni tiempo ni forma, porque mis vecinos hicieron un escándalo el día de ayer, tremendo, cosa que no quise compartir con ustedes porque fue bastante molesto. Entonces decidí grabar hasta hoy, lunes. Además de que pues trabajé mediodía y esto me dio tiempo para grabar hasta después. Pero bueno, ya estamos aquí. Y la canción que estamos escuchando de fondo es Decadown, de Common Ground. Es un grupo que me ha gustado, encontré en la PodSafe Music Network. Y pues definitivamente me gustó mucho y me bajé todo su disco y no descansaré hasta dejárselas todo el disco, que de hecho ya son las últimas tres canciones que voy a poner. Y pues bueno, pues vamos a comenzar de lleno. Este es el podcast número 21, correspondiente a la semana 50 del 2005. Bueno, pues para empezar, ya estamos a punto de terminar el año. Yo ya la cuento del otro lado. Entonces, la verdad es que ya los preparativos para las fiestas, para los reventones, se ha iniciado oficialmente el maratón Guadalupe Reyes. Entonces, durante las tres siguientes semanas, a ver quién llega vivo hasta el 6 de enero. Yo he prometido firmemente abstenerme de no hacer nada. Es decir, sí tengo planeadas por ahí unas cuantas fiestecillas en donde la finalidad es ponerse hasta las chanclas. A ver si me sale. Bueno, quiero agradecer muchísimo a la gente que me ha escrito. La verdad es que es padre que te hablen. Esta semana no me escribieron tanto, esta semana estuve con contacto en Skype, estuve con mucha gente platicando en el Skype. Entonces pues es muy chido estar comunicándose con toda la gente que me escucha. Y pues también quiero agradecer muy personalmente y con mucho cariño a Suemi, que me escribió ahí un comentario medio guayabero en el blog. Y pues también quiero pedir una disculpa así del tamaño del mundo a la gente que me ha estado escribiendo o se ha estado agregando en el mapa de oyentes después de que le estuve muele y muele y muele que se agregara al mapa de oyentes. Un servidor no se ha dado cuenta que los oyentes que se van agregando al mapa ya no me llegan. Antes me llegaban por correo electrónico y pues era bien chido porque pues yo me daba cuenta cada que uno se iba agregando, me iba dando cuenta pues que ya estaban como parte del mapa. Pero de un tiempo para acá esos mil ya no llegan. Entonces no me había dado cuenta. Yo muele y muele que nadie se agregaba, pero pues era porque ya no me llegaban comentarios. Entonces pues me andan a disculpar. Voy a mencionar desde los últimos que recuerdo que se agregaron. Entonces tengo por ahí recuerdo desde mis amigos de Tulancingo, que me los encontré una vez en el Skype, que me estaban escuchando. Es GDR Velasco 777, que fue uno de los que estuvieron agregando. Ahí HL, saludos a Conversa Podcast, a Víctor Lozano, mi jefe, saludos a todos. Soy un pollo de Veracruz, Rafa desde Madrid, a Gabriel Aceves, aló, a Pablo, muy buen programa, a Mibel, hola, Blanca, ¿quién sabe qué Blanca será? Tengo muchas amigas blancas. Blanca, hola, ¿qué onda? Carlos dice, hola amigos de Conversa Carrasco, dice que es nuevo. A Daco GDL desde Guanatos nos escucha. A Roberto Roldán Mendoza desde su trabajo nos escucha con el iTunes. A Miguel Ángel de es Premium Facto, eso ya, ya he estado platicando por ahí, una felicitación, hasta donde me quedé se iba a casar, y pues de hecho por ahí prometimos hacer un podcast de su boda, a ver si no se lo ha olvidado. A Paco Flores, apenas nos conoce, y después otra vez Paco Flores, que dice estoy en Los Cabos. A Martín desde Buenos Aires, a Gabo desde Baja California, a Fran Trujillo desde Tenerife, España, a Emilius, también soy un oyente de base de tu podcast, gracias, muchas gracias, él nos escucha en Guadalajara, a nuestro buen amigo Cinéfilo desde Málaga, España, es un buen amigo, siempre me lo encuentro, siempre dándonos ánimos, él tiene un podcast que se llama Diario a Bordo, es de España, se los recomiendo muchísimo, ya les dejaré el link en las notas del show, prometo ahora sí dejarlos, al profe Carlos de Tláhuac, a José Aponte, muy bueno, a Damián, me imagino que es el que nos escucha desde San Diego, muy bueno el podcast, felicitaciones, a Paco Carmona, que tiene un podcast que acaba de iniciar, va en el capítulo 2, déjenme ver si por aquí lo tengo, kilómetro 20, 40 y tantos y medio se llama, tiene un podcast bastante bueno, lo acaba de iniciar con unos compañeros, él también escucha Invasión, de Giratú, hola, a GMSBus desde Valencia, a Rabo desde Perú, a Suemi que se agregó como 10 veces en el mapa, y a Adriana que nos dice hola, por último a R Solano que dice que es uno más de nuestros oyentes, y pues ya se las debí a todos, entonces muchísimas gracias, me llevé varios minutos en nombrarlos a todos, muchísimas gracias por estarme escuchando, prometo estar al pendiente de esta lista lo más constante y darle seguimiento, y pues una disculpa a toda la banda que no había mencionado. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte, pues ya olvidándonos de los saludos y pasando a algo de noticias. La verdad, ¿saben qué? Hoy tengo pocas noticias, en realidad tengo 1, 2, 3, 4, 5 noticias, pero quiero tratar un tema. Esta semana sí voy a tratar un tema que tiene que ver con un proyecto que estoy iniciando, y pues la polémica en este tema no se deja esperar, no brilla por su ausencia como en muchas otras cosas, tiene que ver con Linux. Entonces vamos a, antes de pasar a las noticias, les voy a dejar con una rolita, esta sí va a ser completa, también es de Common Road, la canción se llama Oh No, de su álbum Take It. Oh no, say it isn't so, procrastination finally found me, see, it was hiding there in front of me, just where I looked last week, and I can't help but wasting all my time, I could have been somebody if I'd only had more time. Y pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a empezar con las noticias. Las noticias, ya les comentaba, van a ser pocas en esta emisión. Y pues vamos a empezar con algo. Casa bloquea a los usuarios australianos. Recuerden que hace unas semanas estuvimos tratando el tema de que la RIA había conseguido tirar a varios servicios de peer-to-peer para descarga de música. Pues Casa no fue uno de esos, fue uno de los programas que tumbaron y que en la corte australiana dijeron que era ilegal el uso de ese programa, y por lo tanto en algunos tipos de búsquedas les iban a restringir que hicieran las descargas. Lo que ha hecho Casa, para los que nos escuchan en Australia, es que el software lo han modificado de tal forma que tú no puedes hacer búsquedas directas por ciertos autores o por ciertas empresas discográficas. Esto lo hicieron mediante un parche. Algunos usuarios que se dieron cuenta que hay una nueva versión de Casa, lo que hicieron fue descargarlo. Al descargarlo, ahora se dan cuenta pues que tienen serias broncas, porque ya no, a través de unos de unas búsquedas ya no les dejan buscar, ya no les dejan descargar, simplemente no aparecen. Entonces si alguien se nos escucha por allá o por aquí y se da cuenta que hay una actualización, ya lo mejor será o recomendable será no actualizarlas, ya que en esta actualización pues va a tener esta restricción. Ya es difícil, estas empresas que ya empiezan a temblar las teclas y pensar en buscar otra forma de negocio, realmente ya no, para mí ya no son una buena alternativa, porque pues a fin de cuentas uno lo que busca es flexibilidad en las descargas. Y el hecho de que ya tú pongas un artista, posiblemente quieres buscar una foto, o posiblemente estás buscando la música, y el hecho de que te prohíben algo ya no te va a dar la comodidad de hacerlo. En este caso, en Latinoamérica y en América utilizamos muchísimo lo que son los torrents. Entonces, pues en mi caso prefiero ir a buscar un disco completo que buscar una canción, que también es muy práctico, por cierto. Pero ya el hecho de que te estén restringiendo una búsqueda para el caso de los australianos, pues ya da pena, ya no es lo mismo, ya uno no se anima con la misma confianza a buscar su bonita canción y descargarla. Entonces, si les gusta mucho Casa, yo nunca me gustó Casa, nunca, yo utilicé Beatshare y hasta la fecha me sigue funcionando. Lógicamente he optado por los torrents, pero Beatshare a mí me ha funcionado de maravilla y hasta la fecha me sigue funcionando. Se dice que lo que pasa es que los servicios ya no van a crecer, ya no están creciendo. Entonces, si ahí ven que no hay una actualización en Casa, pues ya no se las recomiendo. Ya quédense con la que tenían y esa les va a estar funcionando para cualquier tipo de búsqueda. Y bueno, pues esa era la noticia que tiene que ver con Casa, que ha bloqueado a los usuarios australianos. Bueno, vamos a pasar a otra que tiene que ver con aquellos rumbos del otro lado del planeta. Tiene que ver algo con algo que ya se había hablado también y que ya había estado rebotando entre las noticias acerca de cómo se está trabajando en el mercado coreano, de Corea del Sur, el mercado de Windows. Ellos se habían puesto roñosos porque se habían dado cuenta que en el sistema operativo de Microsoft habían encontrado problemas, no tanto problemas, bueno, el hecho de que el Messenger y el Internet Explorer vengan incrustados en el sistema operativo, ellos lo decretaron que eran problemas de seguridad, que efectivamente sí son problemas de seguridad. Entonces, de plano le dijeron a Microsoft que o los quitara, o simplemente no iba a ser un producto recomendado y permitido en lo que era Corea del Sur. Lo único que hizo Microsoft fue ponerse digno y decir que pues no, que él no le entraba, que a él no le convenía hacer una modificación en su sistema operativo. Y además en ese sistema operativo quitarle esos productos, entonces que era algo muy caro y que no, que él mejor decide salirse del mercado. Después de que no lo hizo, después de que nada más amenazó con salirse, lo que hace las regulaciones surcoreanas es definitivamente multarlo por 32 millones de dólares. Es la verdad que muy poco para lo que tiene Microsoft, lo que ha cobrado en tantas licencias. Y pues este comportamiento ya creo que los coreanos se la están aplicando, porque habíamos visto que había tenido unas broncas con Real Networks, que bueno, con los que hacen el Real Player, porque pues habían argumentado lo mismo, el hecho del monopolio en el sistema de multimedios con el Media Player de Windows, pues los de Real Networks a un buen rato estuvieron peleando con ellos, hasta que Microsoft decidió aflojar un buen varo y un poco de propaganda para el sistema, para los de Real Networks, y ellos se tranquilizaron. Por ahí hubo otra bronca con otros softwares que argumentaban lo mismo, y los únicos que sí no se la están perdonando pues son los coreanos, que dicen que de plano lo que no quieren es su Media Player y su Messenger, y pues por 32 millones de dólares lo están multando. Es una cantidad cabrona, sí, digo, para uno que es jodido y que viaja en metro, pues 32 millones de dólares es más de lo que uno espera. Y ellos, les aseguro que con moneditas de a peso las van a pagar, porque han de tener para eso y para muchas más demandas de ese tipo. Les voy a dejar la nota completa en el blog, prometo ahora sí poner las notas del blog para que vean la nota completa. Es un caso muy interesante, a mí me dio un tanto de envidia en el momento que yo me enteré que los coreanos sí habían tenido los huevitos para aventarse una bronca así con Microsoft. Entonces, pues, enhorabuena, felicidades a los coreanos que sí tuvieron aquellos para enfrentarse a Microsoft. Y vamos a la siguiente, que tiene que ver con el phishing de Banamex. Banamex, para los que no saben, es un banco ex mexicano. Ahorita está en manos de Citigroup, que es el banco que lo compró. Pero pues a fin de cuentas pues sigue trabajando aquí en México, se quedó con toda la cartera, con todos los cuentavientes. Y yo desde hace tiempo ya me había enterado de casos de phishing, también me había enterado de casos de phishing en Vital, que es otro, bueno, ya no se llama Vital, HSBC, que es uno de los bancos que trabajan aquí en México, pero últimamente lo han estado dando hasta por las orejas, hasta por debajo del lengua a los de Banamex, a los usuarios de Banamex, porque le están llegando correos electrónicos donde les piden que actualicen sus mensajes, sus datos y su contraseña. Esto, la verdad es que hay que ser un tanto orate para creérsela. Creo que ya estamos en un nivel donde si tienes la capacidad de utilizar un portal en línea, debes tener la capacidad de tener la seguridad de no caer en una trampa de phishing. He estado viendo algunos casos en los que la gente se alarma por lo que está pasando en internet, pero pues la verdad es que nada de esto pasaría si tuviéramos el suficiente cuidado. Banamex, yo he estado trabajando con años desde ellos y a mí me gusta mucho su servicio tecnológico, aunque creo que se está superando ahorita por el otro banco, BBVA, Bancomer. En lo que son servicios en línea, Banamex siempre se me ha sido muy profesional, pero a los usuarios ahorita le están dando por las orejas. Entonces, si ustedes tienen una cuenta, pues tengan mucho cuidado. El phishing es algo muy sencillo y obvio de detectar. Solo hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe en la red. Y pues no quiero que algún día me manden un correo diciéndome que ya no tienen dinero porque les vaciaron sus cuentas. Les recomiendo que tomen todas las medidas necesarias con sus NIPs, nunca pasen sus números de cuenta en portales que no son los oficiales, que no tengan el candado de seguridad o el certificado de seguridad por una instancia válida. Yo sé que estos son términos muy muy técnicos, pero si ustedes tienen la necesidad o las ganas de manejar una cuenta bancaria a través de estos sistemas, pues entonces también informen de todo lo que tienen que hacer, de lo que no deben hacer, y una vez que hagan esto se dan cuenta que la vida en internet es más bonita, como la canción. Posteriormente pasamos a otra noticia que tiene que ver con... Ay, esto me da pena, coraje, rabia, en fin. Tiene que ver con otro fallo de seguridad en los discos de Sony. Después de toda la bronca, el rollo del que ya no quiero hablar acerca de los fallos de seguridad en los CDs de Sony, BMG, con el RootKit, que era un hoyo en realidad, un hoyo de seguridad el que te creaba. Pero resulta que esos no fueron los únicos experimentos que hicieron. Hay por ahí otra lista de 27 diferentes CDs internacionales, y bueno, que se hicieron en Estados Unidos y otros que se hicieron en Canadá, en donde también han puesto otra herramienta que es del mismo tipo, es diferente herramienta pero hace lo mismo, es otro RootKit, que ya también antes de que les empiecen a bombardear, pues ellos ya están pasando todas las herramientas para que tú la puedas desinstalar, la puedas quitar de tu ordenador y pues con la penota, porque ahí está el software en algunos discos. Les voy a dejar la liga donde ustedes van a ver toda la nota y podrán también tomar la lista de los CDs, posiblemente tengan unos. La verdad que estos CDs son más comerciales que los anteriores. En los anteriores había unos cuantos latinos, creo que estaba el de Ricky Martin y uno de Chayanne. En este no hay, creo, ningún latino, pero sí hay bandas internacionales muy conocidas que se venden mucho en México y que posiblemente ahí en su casa ya tengan este Rock Kit instalado. Y bueno, para terminar con las noticias, vamos a hablar de Yahoo. Yahoo en los últimos meses he notado que se ha puesto las pilas, después de que Google también les ha puesto una arrastriza en cuanto a lo que es servicio usuario. Los portales más parecidos, vamos a hablar de MSN, de Microsoft y Yahoo, pues se han visto retrasados mucho con el tipo de servicios que dan. Google pues nos ha dado un buen motor de búsqueda, nos ha dado infinidad de servicios. Está por ahí en desarrollo ya Google Earth para Mac, el Reader, podría nombrar muchísimos más. Pero el hecho de que Yahoo se esté poniendo al nivel y ofreciendo buenos productos, a mí uno de los que me volvió a gustar fue pues el sitio de podcast que tienen. Por obvias razones me gustó. Creo que se están poniendo en el mismo canal de los usuarios, y eso pues es bueno, y se ve que quiere revivir la empresa que, por cierto, mucho tiempo estuvo debajo de las faldas de Microsoft, siendo siempre la segunda. Pues ahora, después de que compró Flickr, que es uno de los sitios de servicio en la red más solicitados por los que les gusta compartir sus fotos, pues también ahora Yahoo compra Delicious, este sitio, o servicio, no sé cómo llamarle, este servicio que se ofrece en un sitio para compartir bookmarks y para hacer tus bookmarks. Yo lo usé porque lo estuve escuchando en varios sitios, en varios podcasts, y lo probé para ver el servicio. El servicio es muy práctico, hay algunos plugins para Firefox que lo que te permiten es, cuando llegas a una página que te gusta, pues puedas sin ningún problema agregar este bookmark a tu sitio. Esto lo vas a poder compartir con toda la gente simplemente marcando el target de tu usuario, y con esto vas a poder distribuirlo en toda la red sin ningún problema. Ahora Yahoo lo ha adquirido. Esto significa que algunos servicios van a mejorar. Yo les había comentado, Yahoo ya tiene un buscador de podcast muy bueno. Por ahí, si quieren ir a votar por nosotros, pues no me voy a enojar. También tiene Flickr, que es para compartir fotografías, y Delicious, que es para compartir bookmarks. Seguramente Yahoo lo que está preparando es una estrategia para contraatacar alguno de los servicios de Google, que definitivamente es de los monstruos a vencer en la actualidad. Hay por ahí Morpheus en Vidatech que está tratando un tema que tiene que ver mucho con Google y con lo que está haciendo con todos los servicios, que son muy buenos, pero que a mucha gente le están dando miedo, porque realmente no se sabe qué estructura de negocios tiene en realidad Google. Dicen que se mantiene de publicidad y que ese negocio le ha funcionado muchísimo. Pues ahora creo que de los servicios que han mantenido vivo a Yahoo ha sido su mail, que aunque no muy bueno, pero ahí está. También ha tenido ahora la bondad de comprar Flickr y Delicious. Vamos a ver qué nos prepara. Les recomiendo por ahí que vayan al sitio de música de Yahoo, que es muy bueno. El de los videos es estupendo, van a poder ver videos de calidad, y por ahí hay unos cuantos cracks para que los puedan descargar. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos en noticias. Vamos a pasar a una canción. Esta canción se llama Lead the Way, es de Common Ground, de su álbum Take 3, y regresamos con el tema. Bye. Open your door, open my eyes, let me take in everything inside. Show me your dreams, hold on to me, show me your other side. Whisper to me all that you see, don't be afraid, Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y para hablar de un tema que tiene que ver con los sistemas operativos. A últimas fechas he estado en contacto mucho con la idea de intercambiar y de cambiar la forma en la que la gente tiene el contacto con Linux. Y con esto estoy hablando simplemente de un proyecto. ¿Cuál es el problema que tienen los usuarios, o no tanto el problema, cuál es la cultura que tienen los usuarios cuando llegan al principio al mundo de la computación? Es sabido y bien sabido que la mayoría de los geeks, de la gente que está dedicada a la computación, siempre dice que prefiere Linux como sistema operativo por la potencia, por no sé, la flexibilidad que tiene, la forma de que se puede personalizar, la forma en la que se puede construir el sistema operativo. Pero bueno, todos sabemos y es bien sabido que este tipo de sistemas operativos solo es posible cuando se tiene un cierto conocimiento, cuando ya no empiezas de la nada. Esto ha evolucionado a través de los tiempos y afortunadamente hoy tenemos alternativas de sistemas operativos, tres encabezando la lista: Windows de Microsoft, OS X de Apple y Linux de la comunidad de open source, que han permitido que los usuarios tengan alternativas. El problema de esas alternativas es que no las conocen. En la mayoría de las personas, y no voy a hablar de las personas de un nivel alto de educación, porque ese tipo de personas pues de alguna u otra forma tienen acceso a una cultura diferente informática, en donde posiblemente la posibilidad de comprar una Mac es más elevada, posiblemente la posibilidad de comprar un equipo con potencia, con galleta, no es tan alejada a la realidad. Yo voy a hablar exactamente de los usuarios que llegan enfrente de una computadora sin saber nada y sin saber qué hacer con una computadora. La mayoría de esas personas consiguen un crédito para comprar una computadora. Se acercan al conocido que saben que conoce un poquito de computadoras y que ese vecino en realidad no sabe mucho de computación. Y que lo único que hace es ofrecerle una computadora y se crea una cultura. Y ahí es el primer punto que quiero plantear. Se crea una cultura en la que se vende hardware, no se vende software. La persona esta a la que le pide ayuda, el nuevo usuario, es una persona que no se está preocupando por darle una buena opción, sino posiblemente él simplemente ganar algo y ofrecerle quizá una buena computadora, pero no el mejor sistema operativo, que es lo que se ha cerrado la capacidad de que se desarrollen los tres principales sistemas operativos. Por una parte, sabemos que Mac no tiene problemas con el sistema operativo, ya que tiene una infraestructura de hardware que le permite desarrollarse y tiene su mercado muy bien delimitado, muy bien dirigido, y quien usa Mac sabe específicamente qué es lo que quiere. En el caso de Windows, que se nos ha metido hasta por debajo de la lengua, hay que reconocer, a pesar de que en este podcast pues ya hemos tratado mucho ese tema, hay que reconocer que Microsoft ha tenido la suficiente inteligencia para meterse por todos lados. Se meten equipos nuevos, se meten propagandas, en actualizaciones, se meten las escuelas. No dudemos que por ahí mucha de la piratería que se genera en el medio es gracias a ellos mismos, y que han generado una forma de colocarse en el mercado y hacer que los usuarios de alguna u otra forma, legal o ilegalmente, conozcan el producto. Y mucha gente, muchos de los usuarios o muchos de nosotros hemos pasado años, hablemos de casi decenas de años, conociendo un sistema operativo Windows en sus diferentes versiones, que posiblemente si le conociste con Windows 95, si conociste 3.11, significa que llevas más de 10 años consumiendo el mismo producto y familiarizándote con las ventanas de Microsoft, familiarizándote con el tipo de operación del sistema operativo. Y que hoy en día, 10 años después de que conociste la computación, o si eres usuario nuevo, lo primero que te encuentras posiblemente sigue siendo Windows como sistema operativo, o tú como ya usuario de hace mucho tiempo, lo único que conoces es Windows, que a fin de cuentas crea un cierto hermetismo para las posibilidades de los demás sistemas operativos. Es un tanto difícil algunas veces cuando llegas con un usuario y le preguntas: oye, ¿qué otro sistema operativo conoces? Creen que el único sistema operativo que existe es Windows. Es un gran error que debemos trabajar toda la comunidad en cuanto a integradores de servicios, en cuanto a todos los que nos dedicamos a la educación, todos los que nos dedicamos a la programación, debemos idear una forma en la que las opciones para los usuarios pues sean reales, no sea el que mejor sabe vender, que no sea el sistema operativo que primero te pongan con el que te quieras casar. Es conocido y sabido que una de las ventajas que ha tenido Windows es el hecho de que existen muchos, miles, cientos, montones, montañas de productos que están desarrolladas para esa estructura. Entonces es muy fácil decir, ¿sabes qué? Yo me compré una computadora, vamos a hablar por ejemplo de la industria textil. Yo conozco gente que se dedica a esto y que definitivamente a mí me han dicho, bueno, oye, yo puedo utilizar Linux. Con todo el dolor de mi corazón, he tenido que decir que el equipo que les vendieron es compatible 100% y únicamente con Windows. Bueno, entonces significa que Linux, que es el sistema operativo que necesita y se está colocando en el mercado, necesita crear alternativas. Estas alternativas van naciendo desde las bases. Deben los usuarios conocer el sistema operativo, deben brincar las barreras que existen en cuanto al conocimiento del mismo sistema operativo. Una de las principales cosas con las que nos presentamos cuando un sistema operativo está saliendo es el hecho, bueno, hablando de Linux principalmente, es que se presenta con la idea de que Linux es muy difícil de operar. Es una de las principales trancas que nos encontramos en el momento de implementar Linux. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo Linux no se pudo separar de la consola. Mucho tiempo, si tú querías hacer algo, tenías que compilar tu paquete, tenías que configurarlo para que funcionara con tu sistema operativo, y esto te requería de comandos no tan sencillos y no tan fáciles de utilizar. Afortunadamente, gracias a proyectos como Genome, como KDE y como XFE, pues hoy en día los paquetes ya vienen precompilados en algunas distribuciones. Y realmente, si colocamos hoy en día a Linux como un sistema operativo el cual se puede instalar en una computadora, y tomamos en cuenta que nuestro usuario no tiene conocimiento en absoluto de lo que estamos haciendo o de lo que va a hacer en una computadora, les apuesto que ese usuario va a tener todas las posibilidades de tener éxito en un sistema operativo nuevo como Linux, y no va a tener problemas con la adaptación del mismo sistema operativo. Esto es una situación que vamos a estar viendo en los últimos tiempos, porque definitivamente la Linux está pegando duro, pero tenemos una barrera. Esa barrera se llama la ignorancia, y por ahí tenemos que empezar, ya que Linux se ha hecho de varios mitos y de varias leyendas que en realidad no son ciertas, pero bueno, las tenemos ahí y hay que hacerle frentes. En este caso creo que la educación desde cero es una de las principales. Yo les sugiero a la gente que ya te lleve tiempo con Windows que le den una oportunidad a través de un Live CD, que le den una oportunidad a los nuevos usuarios, que si tú tienes la posibilidad de darle una alternativa. Yo no voy a juzgar, yo voy a dejar que los usuarios decidan. Una vez que conozcan Linux, una vez que conozcan Windows, y si tienen la posibilidad de conocer algo de Mac, pues adelante, que tengan la posibilidad de elegir cuál es el mejor para ellos. Si después de conocerlos deciden quedarse con uno o con otro, ya tuvieron la ventaja de haber decidido con cuál, no la obligación eventual de tenerse, de quedar con un sistema operativo con el primero que conocieron. Bueno, pues esa era una de las cosas que les quería platicar. Ya les estaré comentando cómo me va en el proyecto de implementación en la educación de Linux. Ya les comentaré todas las cosas que estén pasando. Y pues, ¿qué creen? Que esto fue todo por esta emisión. Este es el podcast número 21, correspondiente a la semana 49. Y pues, fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Adrián López. Dije la semana 49, no, es la semana 50. Es un placer haber estado con ustedes. Mi nombre es Adrián López, mejor conocido como Sadap. Mi mail, mi correo electrónico es sadap99@gmail.com. También pueden escribir al correo del podcast, que es podcast@conversa.com.mx. La dirección donde nos pueden encontrar es www.conversa.com.mx/podcast. Ahí van a encontrar el feed para poder suscribir a cualquiera de sus agregadores favoritos, ya sea iTunes, ya sea Juice, ya sea el que ustedes prefieran. También van a encontrar el RSS para poder agregar a su noticia. Nos pueden encontrar en los podcasts de Yahoo, nos pueden encontrar en varias listas de podcast, escucharnos en línea a través del reproductor de Flash que tenemos aquí en la dirección. Y pues muchísimas gracias por haberse tomado la molestia de descargar este programa, este podcast. Agradezco muchísimo su colaboración. Ya saben, mi blog también, si me pasaba a darlo, es sadap.blogspot.com. también está unido al dominio serazteca.com.mx. Entonces, sin más ni más, yo me despido. Fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Chao. I saw stars around your feet once, little lights like fish you swim in. Took off your hat, you turn your chin in. Time stood still on Saint Mark's Place. We walked up through hills at times like this and times like those. We felt the heat of all the years. I filled my head and spilled my tears. In a long time, in a long time, in a long time, flowing on your coat of arms. You made your mark, you take your